Estad firmes, por el pastor Jorge de la Cruz Romero. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la Santa Palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 20, 21, el capítulo 4, el versículo 1. Le damos lectura unidos, dice así la Palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oramos. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos la bendición de alabarte. Gracias por darnos este hermoso privilegio. Gracias, Señor, por mi hermano, por mi hermana que en esta tarde se ha reunido en este lugar y, Señor, ha venido con el deseo en su corazón de exaltar tu nombre y bendecirte. Señor, gracias, Padre. Te rogamos ahora, Señor, que tú, Padre amado, despejes los pensamientos, quites todo lo que pueda manifestarse como un obstáculo para que tu palabra no, Señor, quede en nuestro corazón. Quita todo eso, aléjalo, Padre, destrúyelo en el nombre de Jesús. Y permítenos, Padre, que en esta hora el centrarnos en tu palabra santa y bendita, el atesorar de nuestros corazones, nos lleve, Señor de los cielos, a confiar cada día y a mantenernos seguros, pero sobre todo firmes en el camino, Señor de los cielos. Danos pues tu ayuda, Padre. Dirígenos con tu Espíritu Santo para que, Señor, todo lo que en esta hora, Señor, se haya de exponer, pueda ser de bendición y de edificación para la vida de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. El apóstol San Pablo, escritor de esta preciosa carta, decía al finalizar ese capítulo y al iniciar el siguiente: mas nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo viene? ¿De veras creen que Cristo viene? ¿Seguro? ¿Cristo viene? Es la esperanza del cristiano, ¿no? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Es el mensaje por excelencia, Cristo viene. Es el mensaje que se debe de estar repitiendo, Cristo viene. Es el mensaje que se debe, hermanos, cada día, nunca perderlo de vista, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aún no ha llegado, pero Cristo viene. No sabemos cuál sea la distancia que nos libra de ese acontecimiento, pero Cristo viene. No sabemos qué tiempo todavía ha de faltar, pero Cristo viene. ¿Será mucho o será poco? No lo sabemos, pero Cristo viene. ¿Será hoy, será mañana, tal vez en este mes o en el que viene? No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que Cristo viene. Aleluya. Este mensaje lo hemos venido escuchando durante toda nuestra existencia como cristiano. Para muchísima gente, para muchísimos amados hermanos, se ha convertido ya en un mensaje demasiado trillado, pero muy actual. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. La venida del Señor está más cerca de lo que cada uno de nosotros estamos pensando. Cristo viene. Y su venida está muy cerca, muy, muy cerca. Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado. Hemos estado hablando acerca de esto ya en algunas intervenciones anteriores. Hemos estado hablando, el apóstol San Pablo hace énfasis en este mensaje. Y a la carta a los Corintios y en la carta a los Tesalonicenses, el apóstol San Pablo dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán levantados para estar con el Señor en el aire. Gloria al Señor, aleluya. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Bueno, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá de transformar este cuerpo, hermanos amados, de la humillación nuestra, para pasarlo exactamente al de Él. ¡Qué maravilloso, sin duda alguna! ¡Qué glorioso, sin duda alguna! El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que después de que resucitó, los discípulos estaban en el aposento y el Señor entró sin llamar a la puerta, sin tener que saltar por la barda, sin tener que irrumpir por la ventana. Entró estando la puerta cerrada y le dijo, paz a vosotros. Dominaba la materia perfectamente bien, no habían obstáculos para él. Él podía desplazarse libremente, ya no estaba sujeto al tiempo y al espacio. Sí, ya la materia, esta materia que nos subyuga, hermanos, y nos oprime muchas veces, el Señor había sido liberado de todo aquello y había sido transformado en un cuerpo maravilloso. ¡Qué glorioso será eso, ¿no? Amén. ¿Te gustaría ya disfrutar de esa bendición del Señor? Bueno, ya está muy cerca. Por el poder con el cual pudo también sujetar a sí mismo todas las cosas. Comparto en esta hora con ustedes este pensamiento. Estad firmes. La posición de firme, ¿verdad? Nos la enseñaron en la escuela, ¿no? Firmes. Firmes. Mete la barriga, saca el pecho, firmes. Firmes. Toda doctrina de la palabra de Dios, toda doctrina de la palabra de Dios tiene aplicaciones prácticas. Repito, toda doctrina de la palabra de Dios tiene aplicaciones prácticas. El árbol da frutos según su especie. Repito, el árbol da frutos o da semillas según su especie. Así, cada una de las verdades bíblicas da el fruto y el resultado según exactamente está establecido en su santa y bendita palabra. A veces resulta esto bastante difícil. El apóstol San Pablo siempre está haciendo énfasis en esto. Y una y otra vez repite el apóstol Pablo, eres, vosotros, hacéis, tenéis. Y siempre el apóstol Pablo está exhortando, llamando la atención en la vida práctica diaria. Nosotros tenemos que estar practicando lo que aprendemos. Si una verdad bíblica llega a tu vida, llega a tu corazón y es atesorado en tu corazón, tu forma de vivir, tu forma de actuar, entonces habrá de ser conforme a aquello que has aprendido. Porque no lo aprendiste simplemente para enriquecer tu conocimiento, sino para que tu vida sea una vida hermanos, conforme a la sagrada y bendita voluntad del Señor. En otras palabras, la fructificación que espera el Señor de cada uno de nosotros está establecida de una manera bien clara en su santa y bendita palabra. El apóstol San Pablo, escritor de esta carta a los Filipenses, estaba expresándole a esa iglesia y les estaba diciendo cosas preciosas a ellos. Y él, sin duda alguna, estaba orgulloso, contento de que esa iglesia estuviese en el camino. Los sentía a todos ellos parte de él. Y si ustedes habrán observado en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1, voy a regresárselos tantito para que podamos entenderlo mejor. Fíjense ustedes, que termina el capítulo donde dice, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren el pensamiento, la secuencia del pensamiento. Y dice el versículo 1, así que hermanos míos, fíjense, cuando lean la Biblia, siempre se ha dicho, cuando lean la Biblia, léala bien. Yo no sé, y yo respeto a quien se haya dado a la tarea de dividir los capítulos o las cartas en capítulos y versículos. Respeto, y yo le doy gracias a Dios, porque nos son de bastante utilidad para localizar de una manera más fácil cualquier porción de la Sagrada Escritura. Pero de manera especial en esto, yo no sé, y soy sincero, no sé por qué el hermano habrá, hermanos, cortado el pensamiento allí y habrá colocado el capítulo 4, cuando a mi parecer ese versículo 1 del capítulo 4 debería de ser el versículo 22, porque es donde cierra el pensamiento. Y de ahí en adelante se abre otro pensamiento muchísimo, bastante interesante en todos los aspectos. Pero para corroborar esto, nada más vuelvo a leer. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora sí cerramos el pensamiento. ¿Y lo cerramos a dónde? Firme. En todo lo que hemos expuesto anteriormente, el apóstol San Pablo debe rubricar ahí y decir, permanezcamos firmes. Yo quiero compartir en esta hora precisamente eso. Yo creo que la vida del cristiano no es algo tan sencillo como a veces pudiera pensarse o decirse. Pero el apóstol Pablo, preocupado por el bienestar de las iglesias, preocupado por la vida espiritual de las iglesias que Dios le había permitido fundar en diferentes lugares, él estaba siempre enviándoles cartas que los llevasen a entender mejor el propósito de Dios para sus vidas. Y les enseñaba de una manera bien clara y específica cuál era el propósito de Dios para cada uno de ellos. Había una preocupación, sin duda alguna, hermanos amados, que en esa secuencia muchísimos habían tenido problemas. Yo podía incluso decir, esa iglesia o esos hermanitos posiblemente en otro tiempo se habían convertido en perseguidores como él lo era, o tal vez lo criticaron a él, etcétera. Yo no sé qué tantas cosas pudieron haber sucedido. Pero hay algo importante, el apóstol San Pablo en ese capítulo 1 los llama hermanos y les dice, hermanos míos amados, hermanos míos. Los está llamando de una manera familiar. Ya no son aquellas personas, ahora son hermanos, ahora han sido llamados, ahora han sido escogidos, ahora han sido atraídos, ahora están en la familia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que nosotros siempre estamos señalando y usamos siempre para dirigirnos los unos a los otros como hermanos. Y nos decimos, Dios te bendiga. No es tan usual en otros lugares, pero nosotros lo utilizamos de una manera bien frecuente. Es algo cotidiano, hermano, hermana, Dios le bendiga, hermano, siempre nos tratamos como hermanos. Y aún a veces le decimos hermano a algunas personas que no lo son. Y aunque no lo son, les decimos hermano, no tal vez por equivocación, sino porque el deseo de nuestro corazón sería ese, que algún día, no tarde ni temprano, pero que fuesen también nuestros hermanos, llegasen también a entender que Dios los ama igual que nos ha amado a cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, esa misma carta, dice el apóstol San Pablo estas palabras: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? ¿Y sabes cuándo es el día de Jesucristo? Aleluya. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo venga. Ese es el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Eso quiere decir entonces que estamos en un proceso maravilloso. Usted y yo estamos en un proceso. Es un proceso maravilloso. Dios está obrando en nuestra vida. Habrá de estar haciendo una diferencia de ecuaciones en nuestra vida para que cada día podamos ir formándonos al carácter conforme a la voluntad gloriosa y bendita de ese Dios que está en el cielo. Porque Él habrá de presentarse una iglesia. Dice la Biblia, así mismo se presentará a una iglesia. Se va a presentar a sí mismo a una iglesia. Pero primero prepara a esa iglesia, trabaja en esa iglesia, está haciendo una serie de trabajos maravillosos en la vida de la iglesia, porque un día habrá de presentársela a sí mismo una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia perfecta, una iglesia a la altura del varón perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dices amén? Aleluya. Déjate entonces trabajar por el Señor, porque aquí es donde está el problema, la resistencia que a veces ponemos al trabajo que Dios desea hacer. Pero vamos a empezar nuestro pensamiento en esta hora. En primer lugar, Pablo sentía gozo al ver que sus amados convertidos estaban en el lugar que les correspondía. Pablo sentía gozo al saber que sus amados estaban en el lugar que les correspondía. Se siente Pablo feliz, contento, porque él sabe que aquellos santos hermanos estaban allí. Vuelvo a leer el versículo. Así que, hermanos míos amados y deseados, mire qué calificativos tan hermosos usa Pablo para dirigirse a esta iglesia. Amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pero me refiero a lo primero. Amados, deseados, gozo. Expresiones, hermanos amados, que denotan a un pueblo, a una iglesia que está caminando, que está funcionando, que está haciendo las cosas bien. Expresiones que denotan a un hombre contento, feliz, por estar colaborando o por haber hecho algo importante en la vida de aquel pueblo y haber fundado una iglesia. Él había sido un instrumento al fin de cuentas en la mano de Dios, porque el que da el crecimiento es Dios. Pero él había sido un instrumento, el cual le había dado la bendición el Señor de sembrar la semilla. El Señor había fructificado, ahí se había fundado una iglesia. Y ahora al enviarles esta carta, les dice de esta manera: amado, deseado, gozo y corona mía. Podría yo ver en las sienes del apóstol San Pablo, precisamente en esta expresión, aquellas hojas de laurel que se ceñían hermano, simbólicamente a manera de corona. Y cada una de esas hojitas que podían contarse de aquellas ramas podrían simbolizar cada una de las personas que estaban allí en la iglesia de Éfeso. Y él con gozo, con alegría, podía ceñírsela y decir: este es el pueblo, estas son aquellos amados que un día vivieron en el pecado, que un día vivieron en la maldad, que un día vivieron sumergidos en el lodo cenagoso, en la pudredumbre del pecado, pero que fueron rescatados de allí, fueron sacados de allí y fueron puestos en tierra firme, han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y cuando eso lo aplicamos a nosotros, decimos amén. Porque nosotros también, al igual que aquello, fuimos sacados de una condición difícil. El comienzo no lo es todo, pero es mucho. Alguien dijo que el comienzo es el 50%. Aquí la situación es empezar bien. Todo aquello, óiganlo bien, miren, todo aquello que comienza bien, acaba bien. Todo aquello que comienza mal, acaba mal. Repito, todo lo que comienza bien, termina bien. Por eso alguien decía que el comenzar bien es la primera parte, es el 50% del camino. El recorrido de aquí al Señor, de aquí a la venida de Cristo, de aquí a ese día glorioso, de aquí a ese momento que esperamos, de aquí. El comienzo hasta la mitad es el 50%. El comienzo bien. De ahí en adelante es el seguimiento, la persistencia o la perseverancia en aquello. Pero déjeme decirle que si las cosas no empiezan bien, no terminan bien. Y es verdaderamente triste, mis amados, que hay muchísimas personas que hoy en día piensan que están bien y que consideran que su vida es una vida que no le hacen mal a nadie, que no tratan de ofender a nadie, que tratan de hacer las cosas como consideran o se imaginan que así son. Y piensan que ahí van. Y que el hecho de llegar un día a la presencia del Señor, bueno, Dios podría tomar en cuenta la asistencia, Dios podía tomar en cuenta la ofrenda, Dios podría tomar en cuenta el buen canto, la buena entonación en la alabanza. Dios podría tomar en cuenta toda esa serie de cosas. Y digo, podría, no estoy diciendo que lo sea. Podría. Pero ese no es el principio. Ese no es el principio. Y si no hay un buen principio, no va a haber un buen final. El apóstol San Pablo, escritor de esta carta, le escribía a la iglesia de Corinto y le decía que cada uno se fije bien dónde sobreedifica, porque el fundamento ya está puesto. Nosotros no vamos a poner ningún fundamento, el fundamento ya está puesto. ¿Y el fundamento se llama? Dígalo, ¿el fundamento se llama? Ese es el fundamento. Y de ahí en adelante que cada uno se fije cómo sobreedifica. Y hablar de diferente. Pero el fundamento ya está puesto. ¿Sabe qué? Cualquier cosa que usted quisiera pensar, que pudiera ser lo suficientemente valedera como para poder adquirir, para poder llegar, para poder estar en la presencia del Señor, que no sea el fundamento, ¿sabe qué? No sirve. No sirve. El fundamento es solamente uno y se llama Jesucristo. Aleluya. No, luego. Oh. Gracias, gracias. Sí, gracias. Ahorita lo vamos a usar. Miren, déjenme usar el texto. Dice Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe? Hay muchísima gente que quiere ir al cielo por el camino espacioso y ancho. Y su camino, hermano, su dirección es la más equivocada. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. ¿Será que yo no podría ir? No. No hay alternativas. No hay atajos. No hay otros lugares u otras formas para poder entrar al reino de los cielos. Jesús fue muy claro, muy específico. Cuando enfrentándose con sus discípulos, les habló exactamente de esto. Él habría de ir y habría de preparar un lugar. Tomás le dijo: Señor, ¿y cómo sabremos y cómo podremos llegar? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. En otras palabras, el principio de ese camino se llama Jesucristo. Si usted no ha tomado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si usted no ha abierto su corazón para permitir que Cristo entre a su vida y haga de su corazón su trono, si usted no ha tenido todavía esa experiencia maravillosa de rendirle su corazón al Señor para que Él venga a morar en él y tome el control de su vida, ese es el principio. Y si usted no ha tenido ese principio, todo lo demás que usted ha estado haciendo no sirve para nada. No le va a llevar un día al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el principio. Mire, mucha de la apostasía, muchas de las caídas y de los rebalones de los que profesan son debido a que no habían empezado bien. El fundamento estaba sobre la arena. No habían edificado bien. Y cuando alguien no edifica bien, tarde o temprano, tendrá o sufrirá las consecuencias. En el primer momento, las cosas estarán perfectamente bien. Pero llega un día. En la vida del ser humano llega un día. En la vida del cristiano llega un día. Llega un momento en el que lo que es, es. Y lo que no es, allí también se manifiesta. Pareciera algo tan sencillo, pero la Biblia nos lo enseña de esa manera. La apostasía es cambiar la fe una vez puesta en el Señor poniéndola en otra cosa, cualquiera que ésta sea. Es darle la espalda de una manera deliberada al Señor. Es hacer lo que a mí me agrada, lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo me imagino, pero es mi yo, soy yo el que lo hago. No es la palabra. No es la palabra. La apostasía es eso, es dejar el camino del Señor y apartarse e irse por otras veredas. Y muchos de esas apostasías, muchos de esos rebalones se deben a que en el principio no hubo verdaderamente esa experiencia con el Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que alguien actúa como actúa, piensa o está haciendo las cosas ahí. Y una de las situaciones es, o ha contristado al Espíritu Santo, el cual era quien le estaba advirtiendo, dirigiéndolo, guiándolo, porque es su función. O es que verdaderamente nunca ha tenido encuentro espiritual con Jesucristo. Cualquiera de las dos. Habría que entonces hacer un análisis profundo y poder ver qué es lo que pasa. Te voy a leer lo que dice la Biblia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe? Lo que bien empieza, bien acaba. Si el fundamento es firme, no hay temor por los vendavales. Si el fundamento es la roca inconmovible de los siglos, se llama Jesucristo, no hay problema. Podrán haber tormentas grandes, pero permanecerás siempre tomado de la mano de Dios. Si el fundamento es Jesucristo, habrás de prevalecer en medio de todas las cosas. Acuérdate que la palabra del Señor dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra de esa iglesia. Y la prueba es que estamos aquí en esta hora. Y que la iglesia ha sufrido en los diferentes tiempos persecuciones y situaciones difíciles, pero ha permanecido porque es la iglesia del Señor. Aleluya. Yo espero que en esta hora tú puedas entenderlo perfectamente bien y puedas tomar la decisión de tu vida, la decisión más importante, la decisión de hacer un compromiso verdadero con el Señor y dejar de estar jugando al ser cristiano, pero la verdad no ser nada, ser cristiano. ¿Por qué? Porque al final de todo habrá de pesarse. Y habrá de probarse. Y entonces es que viene el problema. Imagínate nada más la edificación de cada una de estas dos construcciones. Las dos eran iguales, las dos estaban preciosas, las dos tenían las mismas características externas, pero no el cimiento. El cimiento era diferente. Mientras que un cimiento era bueno, el otro cimiento estaba sobre la arena. El problema vino cuando vinieron los problemas. Ahí estuvo la situación. Y entonces fue grande su ruina. Yo espero que ninguno de nosotros tengamos que sufrir una ruina descalabrante, catastrófica, como la que presenta la palabra del Señor. Sino que pueda ser entendido y ponerte a cuentas con el Señor, porque es tiempo de hacerlo. Deseaba que se mantuvieran allí. Pablo deseaba que se mantuvieran allí. Estad firmes en el Señor, amados. Hay algunos que piensan, todo está completo ya. Yo soy miembro de la iglesia y esto, la verdad, es una falacia. La conversión es el inicio de la carrera. Te repito, la conversión es el inicio de la carrera. Y con todo respeto lo digo. ¿Saben qué, mis hermanos? Y repito, con todo respeto te lo voy a decir. No nos va a pedir el Señor la lista de membresía de la iglesia Monte Sinaí. No la requiere de nosotros el Señor. Te repito, no nos va a requerir el Señor lista de membresía a nosotros. Porque no la necesita. Él sabe los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. La conversión entonces es el inicio. Ese giro de 90 grados a la vida. Ese dar vuelta inmediatamente cuando se caminaba hacia el pecado, hacia la destrucción, hacia el abismo. El dar un giro y el empezar a caminar en sentido totalmente contrario. Empezar a vivir una vida diferente. Eso es lo que marca la diferencia. Pero aquellos que dicen, por alguna razón, en un momento emotivo, y por algún momento, la situación, sentían que el agua les estaba llegando, o que el fuego les estaba calentando, y sintieron como que de pronto se estaban yendo al infierno, y eso de pronto les hizo tomar la decisión, pero no fue una convicción real, no tomaron una decisión firme. Fue solamente el momento. Pero terminando, salieron, se fueron y siguieron viviendo la misma vida de siempre. Hay a quienes les dura un poquito el gas, hay a quienes les dura un poquito, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, no sé. Y si hay que bautizarse, pues se bautizan y se hacen miembros de la iglesia. Y con eso están garantizando ya. Ya están en el cielo. No, señores, no es así. Quien habrá de escribir su nombre en el libro de la vida no es el pastor local, sino el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Ese es Jesucristo. Él es el que tiene la facultad para hacerlo, porque conoce verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros. No necesita que nadie le vaya a decir lo que hay, porque Él lo sabe. Y si tú tomaste la decisión solamente por quedar bien con alguien, si tú hiciste algo solamente, hermanos, en un momento emotivo, por alguna razón X, yo no sé cuál haya sido, pero lo hiciste. Pero no fue una convicción verdadera en la que tú te comprometías con el Señor. Entonces, Él lo sabe y tu nombre no aparece en el libro de la vida hasta que verdaderamente tomes una decisión real para caminar con el Señor. Marcos capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué dice? Aborrecido. ¿Y qué dice? De todos. ¿A quién le gusta que la... ¿Te han aborrecido de alguna manera a ti? ¿Has sufrido algún agravio? Dice la palabra del Señor, y seréis aborrecidos, despreciado de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y quiero que entienda, no es solamente un trayecto del camino. No es solamente, hermanos amados, un lapso determinado de tiempo. Hay aún personas que dicen, yo conozco el Evangelio desde que estaba yo chiquito. Oh, yo he oído y yo he ido al templo y he ido acá y he ido allá. Tiene tiempo. La palabra del Señor dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y sabe qué? Todavía el fin no llega. Todavía el fin no ha llegado. El fin de tus días no ha llegado. ¿Por qué? Porque estás aquí. El fin de los tiempos en el cual el Señor va a venir por su iglesia tampoco, porque todavía estamos aquí. Así es que todavía no hemos llegado a ese momento, pero tal vez estemos a punto de llegar. Y eso requiere entonces de perseverancia. Ser aborrecidos, ser despreciados, ser desechados. No lo tomes como algo anormal, no lo tomes como algo, hermano, espectacular, como algo que no entiendes. ¿Por qué será que a ti no te pueden ver? ¿Por qué será que ya no te saludan? ¿Por qué será que no comparten tus mismas ideas? ¿Por qué será como que te volviste puritano? ¿Como que te volviste un poco retrógrada? ¿Como que de pronto te volviste? Sí, como que de pronto empezaste a ser diferente. ¿Sabes qué? Si nadie observa eso en tu vida, si nadie observa eso, si no hay diferencia en tu vida, en la vida que vivías antes a la vida que ahora estás viviendo, hermano amado, permíteme decirte, tal vez estés muy lejos de poder vivir ese acontecimiento que se habrá de llevar a efecto en un momento, la segunda venida de Cristo. Y tal vez no estés incluido allí, sino excluido, porque es el que persevera y el que persevera hasta el fin. doctrinalmente firme. Doctrinalmente firme. ¿Sabe qué? Hoy existen un sinnúmero de corrientes. Muchísimas fábulas, dice el apóstol San Pablo, que llegará el tiempo en que mucha gente, teniendo comezón de oír, se irán detrás de las fábulas, de los cuentos. Pero tú mantente firme. Aunque pareciera que la santidad es una forma de vivir demasiado puritana para unos tiempos completamente extraños de otra época, aunque escuches, hermano, y aunque una y otra vez se haga la misma exhortación, el Señor desea un pueblo, desea una iglesia limpia, pura, santa, consagrada, porque Él viene por esa iglesia. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación, apartados, de sacados del mundo, del pecado. Tenemos que permanecer firmes. Y que nuestros pasos sigan encaminándose por las sendas correctas. El fundamento sigue siendo el mismo, se llama Jesucristo. Y tenemos que seguir allí parados en la roca inconmovible de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy se habla de muchas otras cosas, mi amado. Tengamos cuidado. Y permanezcamos firmes en el Señor. Firmes. Déjame citarte la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué es lo que trato de decirte en esta hora? Que el Señor nos ha dejado perfectamente, de una manera maravillosa, en las sagradas escrituras, todo lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que la Biblia para nosotros es la regla de fe y conducta. Y en ella está fundado todo lo que creemos. Pero en ella también encontramos todo lo que tenemos que hacer. Que nadie nos sorba la mente. Que nadie venga a tratar de decirnos con imaginaciones, con pensamientos, hermanos, o con palabras, por muy preciosas que sean. Si el fundamento no está en la palabra de Dios, entonces tenemos que desecharlo. Porque el fundamento ya está aquí. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, no tiene por qué estar en tela de juicio. Eso se tiene que hacer. Si la Biblia no lo dice, queda en tu libre albedrío. Y podrás hacerlo o no hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. Porque tenemos que buscar estar siempre conforme a la santa y bendita palabra del Señor. Déjame citarte la carta que Pablo escribe a los corintios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Lo acabas de leer. No toquéis lo inmundo. Salid de en medio de ellos. Pero a veces estamos como los niños. A veces estamos con las criaturitas. Que le dicen: no toques ahí. Mejor le hubiera dicho que lo toquen. Porque es lo primero que va a hacer, ir y tocarlo. Le dice: salid. ¿Y qué crees que hace? como si le dijera, entrad. Y malinterpretan la salida con la entrada. No toquéis. Mejor le hubiera dicho que lo tocara. Estamos viviendo verdaderamente un tiempo y un momento en el cual las cosas se están haciendo de otra manera. No es correcto. La palabra del Señor nos llama a una integridad total con el Señor. Sí, a veces se entiende, hermanos, una posición demasiado extremista. Y de pronto alguien podría decir, es que el pastor es demasiado extremista, se va al extremo. No, yo no creo que es tanto. No, ¿qué tanto es tantito? Yo quiero que me entiendan, mis amados. No es mi posición, no es mi concepto, no es mi opinión. Es lo que la Biblia dice, hermano. Y si la Biblia lo dice, aunque yo no lo diga, tenemos que hacerlo. Y si yo dejara de hacerlo, el Señor me reclamaría porque Él lo dejó escrito en su palabra. Y dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Déjate de estar contaminando con la inmundicia. Deja de estar jugando con el mundo. Deja de estar jugando, hermano, al que soy y no soy. Tienes que tomar una decisión. O eres verdaderamente o no eres nada. Pero no te engañes, porque los que verdaderamente son tienen características que los distinguen en medio de todas las cosas. Habrán de distinguirlos siempre. El cristiano tiene una posición de santidad en todo lo que hace y vive para la gloria y la honra del Señor. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los mejores motivos. Mira, los mejores motivos. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está tu ciudadanía? Aleluya. Mi pregunta es esta. ¿Verdaderamente eres ciudadano del cielo? ¿Qué es lo que te hace y te da a ti la seguridad de ser un ciudadano del cielo? Te pregunto, ¿qué es lo que a ti te da la seguridad de ser un ciudadano del cielo? La sangre de Cristo. Recibiste a Cristo. Tienes a Cristo. Estás confiando en Cristo. Lo has tenido, lo has experimentado en tu vida. Lo tienes en tu corazón. Vives para Cristo. Amas a Cristo. Le sirves a Cristo. Adoras a Cristo. Alabas a Cristo. Glorificas a Cristo. Cristo es el centro de tu vida. Para su gloria y para su honra. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por cuanto nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sabe? Nosotros entonces pasamos a ser unos ciudadanos de excelencia, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo va a venir, ¿por qué? Por todos sus ciudadanos. ¿Eres ciudadano? ¿Cómo obtenemos la ciudadanía aquí? ¿Cómo obtenemos la ciudadanía aquí? Pues a través del registro civil, ¿no? Cuando estamos pequeñitos nos llevan a sentar en el registro civil, le toman los datos a mamá, a papá, ahí dan nuestros datos, la hora en que nacimos, el día que nacimos, y quedamos asentados en un registro ahí. Y luego nos dan una boleta y nos dan un acta de nacimiento. Ese acta de nacimiento es la que nos da exactamente la seguridad, yo soy ciudadano, yo soy mexicano. Y después te dan una boletita, una tarjetita así, para que la ejerzas como en estos días. Pero ya esa es una credencial de elector, ¿verdad? Pero tú eres ciudadano, tú eres mexicano, tú tienes un acta de nacimiento, aleluya, te asentaron en el acta. ¿Cómo crees que se obtiene la ciudadanía? Casi de la misma manera, hermano. En el momento en el que tú le dices, Señor, te recibo como mi Salvador personal, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En ese momento el Señor tomó el lapicero. Válgase solamente la comparación. Toma el lapicero, abra la libreta, inmediatamente busca, a ver, hora, fecha, día, nombre. Y escribe tu nombre en el libro de la vida. Y a partir de ese momento, eres ciudadano del reino de los cielos. Aleluya. Pero como ciudadano, entonces debe de comportarte como lo que eres. Como ciudadano, hay algunos requisitos que tú debes de cubrir para poder tener esa garantía de seguridad. Y eso es importante. Esta es la mejor motivación para poder permanecer firmes. Miren, por ahí encontramos esto. En los tiempos antiguos, cuando un hombre era ciudadano de Atenas, se sentía obligado a ser valiente. Los espartanos se regían por la misma obediencia y el respeto a su ley. Leonida, que era su rey de los espartanos, un día recibió de Artajerjes, rey de los persas, una misiva que le decía: vamos a invadir tu ciudad, vamos a invadir Esparta. Por lo cual te pedimos que antes de que lleguemos te rindas y nos permitas entrar y tomar posesión de tu tierra. Y le contestó Leonidas y le dice: si te gusta mi tierra, ven y tómala. Si quieres mi tierra, te reto, ven y tómala. Porque aquí no hay ningún cobarde. Aquí todos somos valientes. Aquí no hay ninguno que se eche para atrás. Aquí no hay ninguno que retroceda. Aquí no hay ninguno que le tiemble la mano. Aquí no hay nadie en que le tiemble el pantalón para enfrentar al diablo. Aquí hay hombres y mujeres bien calados, porque están tomados de la mano gloriosa y bendita de ese Cristo glorioso que está en el reino de los cielos y que vendrá por sus hijos para llevarlos a su patria celestial. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia, perdón, dice la historia, los persas. ¿Y saben que eran 300 espartanos? Y que se colocaron exactamente en los lugares de los desfiladeros donde tendrían que pasar los ejércitos. Y que los persas eran miles. Pero aquellos dijeron: aquí. Y cuando empezaron a entrar, empezaron a encontrar una defensa. Y empezaron a matar persas. Entonces hasta Jerez tuvo que decirle a sus ejércitos, después de haber sucumbido a miles de hombres allí bajo la espada de los espartanos, dije: ¿sabe qué? Abandonemos la plaza. Estos no se van a intimidar, estos no van a soltar la, nunca van a bajar las armas, porque están dispuestos a pelear. Bayardo, un caballero, un hombre vigoroso, un hombre fuerte, un hombre de coraje, un hombre valiente, llamado Bayardo. Cuando estaba con su ejército y estaban peleando, en el fragor de la batalla, lo golpearon y le quebraron la espina dorsal. Inmediatamente le ordenó a sus soldados y les dijo: ¿sabe qué? Levántenme de aquí. Él sentía, él sabía que sus extremidades inferiores no le respondían. Había sido fuertemente lastimado. Y él le dijo a sus soldados: levántenme, amárrenme de ese palo que está ahí. Inmediatamente lo tomaron, lo amarraron. Porque dice: Bayardo va a morir, pero va a morir de pie. Y si aquí vamos a sucumbir, pero vamos a sucumbir parado, firme, echándole para adelante y con todo el coraje que se necesita. ¿Sabe qué? La iglesia del Señor No es una iglesia de cobarde. No es una iglesia, como decía el hermano el otro día, de pusilánime. No es una iglesia que se deje amedrentar. No es una iglesia que le tenga miedo al diablo, ni al mundo, ni a los deseos, ni a las vanidades. Es una iglesia que está dispuesta a enfrentarse a la crítica, a enfrentarse al descrédito, a enfrentarse a la obstinación y a la terquedad de muchos, enfrentarse a todo tipo de situaciones adversas, enfrentarse a todo lo que está en contra de ella, porque sabe perfectamente a dónde está parado y sabe que está en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Viene a mi mente, bueno, ese canto tan precioso. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, siempre al frente va. Y su regia enseña, tremolando está. Ahí sentadito. Tratemos de tararearlo, aunque no nos acordamos muy bien de él. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Manos y corona pueden perecer, de Jesús hace un momento. La iglesia ha pasado por situaciones difíciles, mucho muy difíciles, pero la iglesia tiene que permanecer firme. La iglesia ha sido llamada para enfrentar los conflictos más difíciles que puedan existir, pero la iglesia verdadera es aquella iglesia que permanece en el Señor. Dice la Biblia, Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo le va a hallar? Haciendo así. ¿Y qué es así? Guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no sabe, hermano, la hora ni el día en que el Hijo del Hombre habrá de venir. No sabes en qué instante el Señor va a aparecer. Yo no sé cuándo habrá de suceder, ni qué habrás de estar haciendo tú cuando esto suceda. Yo no lo sé. Pero que cuando el Señor venga te encuentre haciendo así. Se cuenta de un barco que tenía que encallar o tenía que en su travesía pasar por unos acantilados, unos riscos muy difíciles. Habían colocado en el centro para poder guiar a los navegantes, porque las piedras eran bastante escabrosas, y marcaron con boyas la parte del centro donde la embarcación habría de pasar, y a la distancia se veía un faro que era el que a fin de cuentas guiaba a los navegantes por aquel lugar. Se dice que llegó aquella embarcación y cuando estaban a punto de entrar en aquel reducido canal, empezó a librarse una gran tormenta. El viento se agitó y una nubosidad muy espesa cubrió todo aquello. No se veían las boyas, tampoco se veía el faro. Inmediatamente el capitán ordenó a su gente que detuviera el barco. El barco se detuvo. Muchos de su gente se acercaron a él y le decían: capitán, vamos a aventarnos, vamos a tirarnos, vamos a avanzar. El capitán les dijo: si avanzamos en medio de la tormenta, corremos el peligro de que podamos rebotar contra las rocas y hacernos pedazos. Les dijo: vamos a esperar. Pero no sabemos cuánto va a durar el temporal, no importa. Pero vamos a esperar. Algunos lo llamarían cobarde. Para unos era un cobarde, para otros era un valiente. 7 días después, cuando empezó a despejarse la bruma, empezó a verse la boya. Y cuando se divisó la boya y se logró ver el faro al final, entonces dijo el capitán: avancemos. No hay peligro, no hay problema a la vista. Tenemos el capitán de capitanes. La iglesia transita a veces en un mar turbulento, muy difícil de transitar. A veces los vientos azotan de una manera increíble y difícilmente se puede divisar el sendero. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que en situaciones de esta naturaleza tenemos que aprender a pararnos firmes. Viene a mi mente la batalla que registra la historia de México, en aquella batalla que libraron los niños héroes de Chapultepec, cuando estaba siendo tomado el castillo, cuando aquel soldado estaba exactamente el centinela en su posición, en la entrada, y los insurgentes venían contra de ellos. Ellos no tenían demasiada experiencia. Lo que tenía aquel joven soldado era su arma de cargo. De pronto una granada cayó cerca de él. El impacto de aquella granada le arrancó su fusil. Y ese hombre solamente alcanzó a decir: cabo de cuarto, estoy desarmado. Pero nunca dejó su lugar. Jamás dejó su lugar. Siguió ahí firme, siguió ahí parado. Por eso lo recuerda la historia. Por mostrar su valentía cuando los problemas son difíciles. Por mostrar su entereza, por mostrar su coraje. Pero cuando hay que tener coraje, cuando hay que pararse firme, cuando hay que decirle no al pecado y sí a Jesucristo, cuando hay que arremeter en contra de las huestes del diablo, ahí es donde se demuestra de qué estamos hechos, qué tan fuertes y qué tan vigorosos somos. No para andar discutiendo cosas que no tienen sentido. No, mis amados, es decirle no al pecado, es mantener una vida santa y consagrada, Es que aunque te digan que eres un cobarde porque no te dejas llevar por las insinuaciones de la carne, por las insinuaciones de los amigos que te llevan y que te buscan destruir y acabar, apartarte del camino, es allí donde parado firme tienes que decirle: yo soy cristiano porque he sido lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra del Señor dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. No es para cobardes el cielo, no es para pusilánimes el cielo, no es para gente mediocre el cielo, es para gente valiente, es para gente esforzada, es para gente que, como los espartanos, estaban dispuestos a morir, pero a morir en la raya, a morir de pie, a morir de cara al sol. Si hay que morir, tendremos que morir, pero confesando que Jesucristo es nuestro Salvador, para la gloria de Dios el Padre, que a través de nuestras vidas su nombre sea engrandecido, su nombre sea glorificado, su nombre sea enaltecido y nunca sea avergonzado, si sea causa de escarnio y de tropiezo. Pero para eso hay que ser valiente y permanecer firme en el camino del Señor. Tómate de la mano del Señor y permanece firme. Terminamos. Póngase de pie en esta hora. Repita conmigo este texto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Repítalo fuerte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Repítelo conmigo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos invita y nos dice: el Señor tiene un deseo grande y ardiente porque todos podamos estar en ese lugar precioso y maravilloso, en el reino de los cielos. Quisiéramos ya estar allá, quisiéramos estar allá, librarnos de esta naturaleza humana que nos subyuga. Hermanos amados, que padecemos, que padece enfermedad, que padece dolor, que pasa por tristeza, que pasa por situaciones difíciles. Hermano amado, quiero decirte que allá no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Pero mientras libras esa situación aquí, sé firme, sé fiel hasta la muerte, que el Señor te dará la corona de la vida. Y será maravilloso cuando el Señor te diga: ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea el Señor.